El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Me entero leyendo las páginas web que riegue las matas después de las 3. La radio me dice que arregle mi carro y la vajilla a mi esposa la compré de barro. Y para ese capricho de hacer verde la casa, que instale paneles sobre mi terraza. ¿Y cómo hace uno con mínimo sueldo, viajando en carrito y subiendo pa'l cerro? Si de veras tú quieres la tierra salvar, agarra el consejo de Perencejo. Diego, estaba viendo yo las Olimpiadas y contagiándome, como quien dice, de todo el fulano espíritu olímpico. Porque lo que yo soy, vale, yo soy es un atleta, chico. Cuando yo estaba pavo, allá por la Pastora, pico pico, me decían las muchachas. Ahí va pico pico, chao pico pico. Porque que yo me mantenía buen mozo, ¿verdad? A través de todo el deporte que yo hacía. Pero el otro día el muchacho mío que nunca quiere pararse de esa cama me pidió unos reales y que para meterse en un gimnasio. Yo le dije que no, que no, que no sea tan espalomado. Que si él quiere ponerse quilúo, bueno, allá enfrente de la casa parroquial hay unas barras. Que camine hasta allá y haga su deporte con los vecinos. Ah, porque esa es la otra. El gimnasio en el que se quiere meter queda por allá botado. Y que porque le queda cerca de todos los panitas. Pero muchacho, tú vas para allá a entrenar o a farandulear. ¿No estás viendo, chico, que si tienes que agarrar carro o camioneta para ir a hacer ejercicio, lo estás haciendo mal? Camina, muchacho flojo, agarra para el parque trotando. ¿Tú necesitas real para hacer deporte? Bueno, yo te compro tu bicicleta o tu pelota o tu broma. Y cuando yo te vea que eres serio con la cuestión, entonces te pago tu gimnasio para que te vuelvas un profesional si tú quieres. Pero para esa tontería de andar buceando ahí y viendo HTV con la música esa tuki tuki tuki a todo volumen, ¿ah? La cosa, mi hermano, es que por eso la alcaldía nunca le para los espacios públicos de la parroquia, porque la gente no los usa. Entonces vas a pelar ese boche de ponerte sano a la vez que disfrutas de tu comunidad. Y además es gratis. Pero es que los manganzones estos de ahora no tienen su cacho de danza. Y si les creen... RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.